Imagina que te vas a vivir dentro de tu congelador. O bien, imagina que intentas vivir, no pasar unos minutos, sino establecerte en la Antártida. Imagina, por otro lado, que nada te protege de la radiación solar. Eso es, más o menos, parecido a cómo sería la vida en Marte. Solo que en Marte es muy posible que tuvieses que vivir en una cueva. Esta no es la única ideaca planteada por el turbocapitalismo, o como lo quieras llamar, ante la crisis climática. Otra solución imaginativa es algo así como tapar el sol. No literalmente. Se llama manejo de la radiación solar y es una apuesta de geoingeniería de la que vamos a oír hablar mucho en los próximos años. La comunidad científica ha resaltado posibles derivadas de esta apuesta como que acabe con la capa de ozono. Esto, dicen algunos científicos, si cae en malas manos. Piensa por un momento a qué se refieren con eso de las malas manos. Mientras siguen apareciendo estas pseudosoluciones, la realidad es que en 2024 ya se superó el aumento de 1,5 grados centígrados de la temperatura media global del planeta con respecto a los niveles preindustriales, algo que pretendía frenar el Acuerdo de París sobre cambio climático. Y aunque puede revertirse, la tendencia no apunta ahora mismo en esa dirección. Los tres años más cálidos jamás registrados han sido los tres últimos. Un informe de Oxfam ha detallado que solo en España 33 millones de personas viven en municipios donde la temperatura ha aumentado al menos 1,5 grados y que esto afecta más a los grupos más vulnerables: personas mayores, trabajadores al aire libre y comunidades de bajos ingresos que tienen mayor exposición y menor capacidad de adaptación. Por más que los lobistas del petróleo y el carbón y los gobiernos del norte global vayan a insistir durante las próximas semanas en ello, el problema no se resuelve técnicamente. La tecnología puede ayudar, en el mejor de los casos y en el peor, empeorar, en la búsqueda de una solución. Pero esta tiene que venir desde la política, más concretamente desde la confrontación política. No estamos todos, no estamos todas en el mismo barco. Unos se mueven en yate y la mayoría estamos en una flota de canoas, chalupas y cayucos. Estos días se celebra en Belém, ciudad de Brasil, la COP30, una conferencia sobre cambio climático a la que no ha acudido Donald Trump, que anunció que Estados Unidos no participará en el Acuerdo de París. Tampoco están India, China o Rusia, es decir, los países que más contaminan de la Tierra. Pero también se celebra, un año más, una cumbre de los pueblos que agrupa a más de 1.200 representantes de distintas organizaciones que tienen una idea fija: no dejar al planeta Tierra en manos de quienes se han propuesto dominar la naturaleza hasta procurar la destrucción de los ecosistemas. Porque nunca vamos a viajar a Marte en un barco, ni conviene tapar el sol. Con dominar a quienes nos están llevando al borde del precipicio, basta. Buenos días, soy Pablo Elordu y esto es... Asalto, la actualidad en 20 minutos, con Yago Álvarez, Sara Plaza y Pablo Elordu. Hoy estoy con Yago Álvarez, coordinador de Economía del Salto. Yago, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo. Antes de arrancar, la clásica llamada a la suscripción, porque esto solo sobrevive gracias a nuestras socias. Y si ya estás suscrita o no puedes hacerte socia ahora, puedes apoyarnos difundiendo este podcast o los contenidos del Salto, que es un medio cooperativo que se financia al 80% gracias a la gente que nos apoya. Asalto, la actualidad en 20 minutos. Hoy con Pablo Elordui y Yago Álvarez. Y ahora sí, Yago, vamos a contar qué ha pasado estos días en la web del Salto. Yo te canto los titulares y tú me cuentas. Vamos al lío. Las plantillas de las televisiones autonómicas se rebelan contra el control político del Partido Popular. Pues esta es una pieza que han firmado tres de nuestros compañeros de forma conjunta. Tomás Muñoz desde el País Valenciano, Aurora Báez desde Andalucía y Javier Rodríguez desde Galiza, en la que nos han explicado cómo las plantillas efectivamente están más que hartas de esa presión del Partido Popular en Apunt, en la televisión galega o en Canal Sur, pero también en otras televisiones autonómicas que están controladas por los de Feijóo, y hasta el punto de que posiblemente haya una movilización conjunta por la independencia informativa. Mucho toro y poca información de verdad, ¿no? Exacto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por un ingreso psiquiátrico forzoso sin garantías. Esta pieza nos la firma nuestra compañera Deba Mar Escobedo. Viene a contarnos que la autorización del internamiento involuntario no se realizó correctamente y se vulneró el derecho a la asistencia letrada del demandante. Estrasburgo lo que viene a decir es que primero no le dejaron poner un abogado, no lo dejaron tener un letrado en el proceso, pero además también señala muchas de los problemas que ha habido con todo el proceso, como por ejemplo que la revisión médica que le tendrían que hacer lógicamente antes de mandarle a un psiquiátrico no se hizo tampoco correctamente, por lo cual los abogados, el abogado de esta persona dice que Estrasburgo lo que señala es que debería no solo pagarle a esta persona la indemnización, sino revisar los protocolos de internamiento psiquiátrico. Muy importante el trabajo sobre salud mental que está haciendo Deba, que están haciendo otras compañeras como Sara Plaza. La Comunidad de Madrid admite que envió falsos negativos de cáncer de colon a más de 500 pacientes. Esta pieza la firma precisamente nuestra compañera Sara Plaza. Habréis escuchado el caso, pero según lo que se asegura, el 5 de febrero hubo una incidencia en la comunicación de los resultados, pero no hubo ningún error de diagnóstico, después de que se destapara que más de 571 personas han recibido cartas con falsos negativos en un servicio cuya gestión, como no en la Comunidad de Madrid, está privatizado en manos de Indra y Telefónica. Sospechosos habituales. Dos empresas medio públicas, ojo, ¿eh? La izquierda política lleva al Congreso la apertura de dos cárceles para migrantes en Mauritania. Pues esta pieza que la firmas tú, compañero Pablo Lorduy, viene a ser los ecos, los rebotes de esa exclusiva que sacamos hace unos días sobre esas cárceles que está financiando el gobierno en Mauritania. Sumar, Más Madrid, Podemos, Esquerra, Bildu, BNG han interpelado al gobierno y también al Parlamento Europeo de la mano de Podemos, de Isabel Serra, sobre los centros de detención de Mauritania tras la publicación que hicimos con los compañeros de Por Causa aquí en El Salto. Por Causa, imprescindibles, y nos consta que esta pieza ha sentado mal, pero hay que afrontar la realidad. No se puede externalizar las cárceles, no se puede externalizar la gestión migratoria, hay que tener otro enfoque. Asalto es una producción de El Salto. Colabora con nosotras compartiendo este podcast y financiando con amor o con dinero este medio. Tema a fondo. Comentábamos en la columna de apertura que estos días se celebra la COP30. Se está llevando a cabo en Belém, Brasil. Para hablar de ello está aquí Pablo Rivas, coordinador de Clima y Medio Ambiente del Salto. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Pablo, ¿de qué va esta COP? Bueno, esta debía ser la cumbre de mitigación, ¿no? De la rebaja de emisiones. Hay un problema con los NDCs, ¿no? Los NDCs son las contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no? Son planes de descarbonización que cada país tiene que presentar. ¿Qué ha pasado? Que los de los próximos 5 años no están, ¿no? O se han retrasado mucho. En el comienzo de esta COP, solo 79 países de 193 los habían preparado, ¿no? ¿Qué supone esto? Pues un problema, porque el IPCC, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU, debía analizar todos estos datos antes de la COP, sacar conclusiones, decirnos, oye, nos dirigimos a un calentamiento de tanto, en lo que nos traéis hace que las emisiones se van a rebajar tanto, por lo tanto, hace falta esto, ¿no? Eso no está. Eso, por supuesto, si no está, no se puede hacer una COP en la que tenemos que trabajar sobre todo esto, ¿no? Sí hay datos provisionales. Ayer se presentaba el último informe de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático al respecto, que analizaba las NDCs de solo 64 países. Habla de una reducción de emisiones para 2035 del 12% respecto a 2019. Es un avance, no hay que quitarle hierro a algo tan extremadamente complejo. Pero según el informe de la brecha de emisiones del Programa de Naciones de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para 2035 debía reducirse un 57% al menos en todo el mundo, ¿no? Y eso significa que el primer mundo debía reducir con porcentajes muy, muy superiores. Esto implica que estamos muy, muy lejos de lo que hay que hacer. Pablo, ¿qué se va a trabajar entonces en esta COP? Bueno, al no poder trabajar todo esto de los planes de descarbonización, se va a trabajar un poquito de todo, ¿no? En primer lugar, el tema es de financiación. En la pasada COP de Bakú hubo un acuerdo in extremis considerado de mínimos en el que se acordaron 300.000 millones de euros para 2035 en materia de financiación climática para el Fondo Verde para el Clima, ¿no? Que es la herramienta que los países del sur global tienen para hacer frente al cambio climático en materia de adaptación y mitigación. Es una cifra muy pobre porque pedían al menos 500.000 y desde las organizaciones de la sociedad civil se habla de una cifra inmensamente superior. Hablaban de incluso 10 billones con B, ¿no? Estamos muy lejos de todo eso. ¿Y qué plantearon los países? Bueno, pues una trampa. La financiación privada. Como sabían que con esa cifra que habían acordado era muy poco, plantearon llegar a 1,3 billones con B con fondos privados. Esa parte es la que sí se va a trabajar en Belén, en el llamado Grupo B2B, o como se conoce el grupo de la hoja de ruta de Bakú a Belén. También se hablarán de algunas otras cosas, como los fondos para pérdidas y daños, que es el dinero destinado a aquellos impactos que ya no pueden evitarse ni reduciendo emisiones ni adaptándonos a ellos. En la COP27 se creó el fondo de pérdidas y daños, pero hay que cerrar montos, dejar claro cómo funciona. Hay mucho, mucho trabajo por hacer todavía respecto a esto. Hay algunos temas que están ausentes en esta COP y además hay una ausencia que llama la atención por encima de todas, que es la de Estados Unidos. Cuéntame un poco de estas dos ausencias de temas y la de Donald Trump. Bueno, no hablar de mitigación es echar una patada adelante, otra más, mal elefante en la habitación, ¿no? Hay que recordar que en la COP28 de Dubái fue la primera vez que se mencionaron los combustibles fósiles en un acuerdo final de una COP, aunque parezca alucinante, 28 ediciones, ¿no? Hablaba de transición y no eliminación de los combustibles fósiles. 2024 ha sido el año más cálido de la historia. Después de 2023, 2025 está ahí con 2023, posiblemente sea el segundo o tercero. Bueno, sin mitigación, la cumbre se aleja aún más de lo que pide la comunidad científica para intentar no rebasar los 1,5 grados y no sobrepasar bajo ningún concepto los 2 grados de calentamiento, ¿no? Ahora mismo, para que lo tengamos un poco claro, vamos directos a 3,1 grados de calentamiento, lo cual es una locura, ¿no? Los compromisos actuales de los países para 2030 no se están cumpliendo. Según el último informe sobre la brecha de emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y de cumplirse, nos quedaríamos casi en los 3 grados. Bueno, y me preguntabas por Estados Unidos, ¿no? ¿Qué supone que no esté Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, es el segundo país con más emisiones, ¿no? Eso supone aumentar la brecha entre lo que hay que hacer y lo que va a pasar en forma de emisiones, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. En segundo lugar, está el tema de fondos. Es el país más rico. Debía poner dinero en los diferentes fondos y no lo va a hacer. En tercer lugar, y quizá lo más importante, es que si el país rico no hace lo que tiene que hacer, el pobre, que tiene menos recursos, se agarra a que el rico no lo hace, ¿no? De facto, esto lo que hace es desprestigiar aún más las COP, que nunca están a la altura del momento real y además el momento en el que más lo necesitamos, ¿no? Y todo esto alimenta pues, la agenda del negacionismo y del retardismo climático. Entiendo también que se deja llevar la Unión Europea por esa tendencia. ¿Se ha dejado de tomar en serio la Unión Europea el cambio climático? Bueno, la Unión Europea ha sido históricamente el actor que más tiraba de las cumbres del clima dentro de los límites de las COP, ¿vale? Que todo es muy relativo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que la Unión Europea presentó sus NDC, sus planes de descarbonización muy tarde, la semana pasada. Esto no es habitual. Y esos planes de descarbonización no son los que se esperaban, ¿no? Plantea una reducción de emisiones del 90% para 2040 y un objetivo intermedio de entre el 66% y el 72% más o menos. En principio no suena mal, o estas cifras no sonaban mal. El problema es que los países más escorados a la ultraderecha, Italia, Hungría, Eslovenia, etcétera, han colado parte de la agenda retardista del cambio climático y han colado en ese acuerdo una serie de trampas. Este incluye lo que el Consejo Europeo lo llama ciertas áreas de flexibilidad, ¿no? ¿Qué son esas áreas? Pues que han colado hasta un 10% de ese 90% de reducción de emisiones, lo han colado como compras de créditos de carbono, ¿no? Los mercados de carbono son considerados una falsa solución a la crisis climática con escasa o nula capacidad real para rebajar emisiones, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, el informe del Consejo Asesor Científico Europeo sobre el cambio climático de mayo señalaba que, con datos relativos a 2024, que solo el 16% de los créditos supuso una reducción de emisiones real efectiva. O sea, ese 86% de supuesta reducción no había pasado, con lo que no... Ese no es el camino. Las anteriores cumbres en algunas han sido en lugares tan hostiles como Egipto para los movimientos sociales, pero esta, todo lo contrario. Esta tiene lugar en el Brasil de Lula. Danos algo de esperanza. Lula ha hecho la apertura de esta cumbre. ¿Qué significa? ¿Qué ha querido decir? A ver, no hay que ser completamente cenizos, pero aquí hay una contradicción clara y hay que dejarla clara, ¿no? Bueno, Lula da Silva, el presidente brasileño, hizo un alegato ilusionante, ¿no? Pidió, cito, imponer una nueva derrota a los negacionistas, ¿no? Habló de que el tiempo se agota, de que las promesas son insuficientes, de que hay que ponerse las pilas. A ver, no es un mal comienzo. De hecho, para una COP es un buen comienzo, ¿no? Más cuando vienen de celebrarse en países petroleros, que directamente pues, son partidarios de rebajar, retrasar o directamente ningunear la lucha contra el cambio climático, ¿no? Pero hay que ser realista. Y del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Brasil acaba de autorizar la búsqueda de crudo en el delta amazónico, precisamente al lado de donde se celebra la COP, ¿no? Y sí, Brasil tiene que pagar una deuda soberana, necesita fondos para un montón de cosas, no es el país más rico del mundo, pero hay una obvia contradicción en erigirse como punta de lanza contra la lucha climática y aumentar la producción petrolera. Y además en pleno 2025, ¿no? Cuando en 2024 acabamos de superar el grado y medio de calentamiento, ¿no? Bueno, fantasía para otra ocasión. Entonces, en el artículo que has publicado en El Salto, hablabas del BAM como uno de los mecanismos que pueden aportar algo en la lucha contra la crisis climática. ¿Cuál es ese mecanismo, el mecanismo de acción Belém? El BAM es el mecanismo de acción para la transición justa. A ver, eliminado el perfil de cumbre centrada en la mitigación que inicialmente tenía la COP, uno de los puntos que la presidencia, con toda seguridad, va a promover es este mecanismo, ¿no? ¿Qué es? Bueno, es un poco cajón desastre, que no está mal, y no se ve mal desde las organizaciones del Movimiento por el Clima, pero bueno, es un poco cajón desastre que puede desatascar cuestiones importantes, ¿no? Está pensado para acelerar una transición justa y una descarbonización de los países del sur, sobre todo sin obstáculos como, bueno, los problemas que suelen tener ellos, ¿no? Falta de fondos, disputas fronterizas, falta de tecnología, demandas de inversores. La idea es hacérselo más fácil. Habrá que ver cómo se desarrolla. De momento está poco desarrollado. Se hizo un poco, hay un borrador muy básico que se hizo en la última cumbre de BOM, que es una de estas cumbres previas a la COP30 para prepararlo, pero está muy en volandas, pero esperemos que por lo menos salga esto. Para terminar, ¿a qué tenemos que estar atentos en las próximas dos semanas? En primer lugar, a esas NDCs, ¿no? A esos planes de descarbonización de los países. A miércoles, el tercer día de la COP, 112 países las han presentado, ¿no? De 193. Hay que ver si todo el mundo se pone las pilas y si se consigue colar esa discusión sobre mitigación en esta COP, que de momento no está en la agenda, aunque sí hay partes que están presionando para que entre. Luego hay que mirar al dinerito, ¿no? El Fondo Verde para el Clima necesita dinero y sin eso nada de esto es realista, ¿no? Habrá que ver qué sale, qué cuela la agenda retardista, intentar que esas falsas soluciones que dicen desde los movimientos por el clima, tipo mercados de carbono, etcétera, no sean el centro de todo. Por último, pues esto que estábamos hablando, ¿no? El mecanismo de acción de Belém puede ser el gran anuncio de esta COP, ¿no? Así que, bueno, pues a falta de pan, por ser un poco positivos, pues buenas son tortas. Pablo Rivas, muchas gracias por estar aquí con nosotros para contarnos esto de la COP30. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Vamos cerrando, sigo aquí con Yago Álvarez. Yago, ya sabes que en la última sección traemos un tema que o bien no se ha leído tanto o no es actualidad pura. La joyita. Sí, la joyita, pero en este caso voy a cambiar un poco el orden natural de las cosas para que me cuentes, porque es un artículo que has escrito tú. Se titula La lucha obrera que transformó en una herramienta financiera cooperativista con 30 años de historia, COP57. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué has aprendido de esta cooperativa que, hay que decirlo, en el pasado nos ha echado un buen cable a este proyecto? Fuimos unos de sus primeros clientes aquí en Madrid, que esto lo he descubierto yo justo haciendo este reportaje, que no lo sabía. Pues efectivamente, muchos conoceréis la editorial Bruguera, ¿no? Zipizape, Capitán Trueno, seguro que habéis leído sobre todo los mayorcicos de aquí del lugar. Mortadelo. Los Mortadelo, los de 40 para arriba sobre todo. Pues la editorial Bruguera cayó en quiebra en el año 86, cuando tenían unos 1.000 personas trabajando todavía en plantilla, ya habían sido más de 2.000, pero ya había reducido mucho. Les ofrecieron un despido, 20 días por año, casi toda la plantilla la cogió, menos un grupito de aguerridos obreros que decidieron luchar y pleitear contra la empresa y contra el Banco Español de Inversiones, que era quien se la había quedado, una especie de banco malo. Bueno, pues eso, al final, y aquí no os hago mucho más spoiler, esa gente que luchó contra la empresa, que luchó porque no les despidieran o porque les pagaran un despido como Dios manda, como les tocaba, fueron los que acabaron montando con ese dinerito, con una parte de ese dinerito, COP57, una cooperativa de crédito y de servicios financieros de la banca ética. Como dices, pues he tenido la oportunidad de hablar con dos de las personas que estuvieron en huelga de hambre en el 86, que me han contado de primera mano, y uno del servicio jurídico que llevó el caso hasta el Supremo incluso, y me han contado de primera mano cómo fueron aquella lucha obrera. Una historia preciosa, no es porque la haya escrito yo, pero que creo que bien vale la pena leerla. Cumpleaños feliz a COP, quien pillara esos 30 añazos. Y ahora ya sí, volvemos al orden natural. Hazme una recomendación. ¿Qué estás viendo estos días? Pues mira, voy a irme a mi lado más punky, porque lleva 27 temporadas acompañándome y de vez en cuando la abandono durante un par de años y la vuelvo a descubrir. South Park, qué maravilla, qué analistas de la actualidad política estadounidense, es que son los mejores. La temporada 27, os juro que no he parado de reír y a la misma vez de flipar de lo bien que analizan, como he dicho, todo lo que está pasando en Estados Unidos. El tema Silicon Valley con las drogas psicodélicas, el tema del el profesor que se queda sin trabajo por los recortes de la educación pública y acaba metiéndose en ICE a dar palazos a pobres inmigrantes, o el tema brutal que se da durante toda la temporada de Trump, de un Trump alocado, liado con Satanás. Igual que en una de las primeras temporadas el Satanás estaba liado con Gaddafi, creo que era, pues ahora mismo. Con Saddam Hussein, cierto, pues ahora es con Trump. Pues nada, os recomiendo la temporada 27 de South Park. ¿Has escuchado a Rosalía? No lo he escuchado todavía Rosalía, porque yo soy un friki y a mí me gusta escuchar las cosas bien, entonces he evitado leer cualquier tipo de análisis, de esos 800 análisis que puedes encontrar en todos lados, porque me quiero escuchar el disco de principio a fin. O sea, que igual la semana que viene me lo habré escuchado seguramente. Muy bien. www.elsaltodiario.com. Nos vamos ya, no sin agradecer a Eloy de la Haza, que está en la realización, la asistencia técnica de Susana Albarrán. Somos Pablo Elordui, Yago Álvarez y Sara Plaza, que estará la semana que viene, y esto es Asalto.